Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Reloaded. ¿Qué tal amigos de Logos Podcast? Nuevamente acá reunidos hablando de las reglas del futuro acá en un podcast de Reloaded, donde hablamos de algunos temas que son de nuestro interés, que hablamos de temas de tecnología, de las nuevas tendencias, de cómo se está desempeñando nuestro mundo en torno a todo el tema tecnológico, como siempre acá en el Logos Podcast. Yo soy 01 y estamos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y para enviar esta señal acá me acompaña mi buen amigo Ben Ring. ¿Cómo se encuentra? Sí, ¿qué tal 01? ¿Qué tal? Pues escuchas, contento de estar nuevamente acá en Logos Podcast Reloaded. Hace siempre un tiempito no grabábamos y ya hacía falta volver acá a Logos Podcast. Bueno, efectivamente aquí vamos a retomar una saga de podcast que iniciamos básicamente hablando acerca de las reglas tecnológicas que van a gobernar el futuro. Futuro cercano, futuro a mediano plazo. Entonces, pues la primera regla que hablamos en un podcast anterior decía lo siguiente: todo lo que puede ser digitalizado lo será. En ese momento pues hablamos de todo nuestro entorno, todo lo que podrías llegar a ser digitalizado. Incluso llegamos a reflexionar un poco acerca de la mente humana, de todos esos proyectos, por ejemplo, que Elon Musk está trabajando, en el cual dice que el cerebro humano se podrá conectar a internet y de cierta manera también pues, se presta un poco para analizar si la mente humana se podrá digitalizar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una segunda regla que dice lo siguiente: tu trabajo tiene un chance significativo de ser eliminado. Entonces, para esta oportunidad, pues con Ben Ring vamos a analizar, ¿será que nuestros trabajos, cada uno de ustedes escuchas, ese trabajo que tienen actualmente, tiene un riesgo importante de ser eliminado? Póngase a pensar, ¿será que las máquinas, la inteligencia artificial, algún software, alguna aplicación lo van a reemplazar? Póngase a analizar un momento y pues directamente le voy a preguntar a Ben Ring, ¿su trabajo a futuro podrá ser eliminado? ¿Usted qué opina, Ben Ring? Bueno, pues ahora que 01 me hace caer en cuenta, yo había tenido antes, hace unos años, un trabajo que era mucho más mecánico, digamos, mucho más fácil de que lo hiciera una máquina. El trabajo que tengo en este momento, que es un trabajo, digamos, que es más funcional, más trabajando con las personas, digamos, más que se necesita esa parte humana, hace que yo en este momento piense en que el trabajo que yo tengo ahora es más difícil, es mucho más difícil que lo llegue a hacer una máquina, ¿sí? Porque yo antes a lo que me dedicaba era básicamente arreglar equipos, arreglar PC, portátiles, y pues sabemos que es trabajo al ser mecánico, lo puede hacer una máquina. Pero en este momento, como estoy dedicado, es más a las capacitaciones, pues esto es algo más humano, pues más que lo pueda hacer una persona. Entonces, en mi caso, creo que sin quererlo, he hecho que mi trabajo sea, digamos, más indispensable para una persona que pues el trabajo que tenía antes, que era un trabajo un poco más operativo. En el caso de, claro que no, eso no está, pues, no está parte de que pueda hacer que sí lo llegue a ser una máquina, ¿no? Que una máquina llegue un momento en donde pueda dar capacitaciones de ciertos aspectos tecnológicos y entonces también ahí sí ya, pues, me podría llegar a reemplazar. Pero en este momento creo que en este momento no, digamos que pasarán muchos años para que eso llegue a suceder, pues en mi caso, en el caso de 01, ¿cómo lo ve? Bueno, pues es curioso, por ejemplo, en el tema del desarrollo de software, de todo el tema digital, pues muchas veces uno va observando cómo en los desarrollos de estos aplicativos cada vez se van automatizando más, cada vez se requieren, pues, de cierta manera, una menos cantidad de mano de obra, porque ya los mismos software, lo que hace unos años se necesitaba, pues, mayor cantidad de tiempo, con los avances tecnológicos pues se hace mucho más rápido y más práctico. Entonces, de cierta manera, pues sí, a futuro pues ya se dice incluso de software que podría llegar a desarrollar software. Eso es como un poco unos paradigmas que se han venido conversando, se han venido pues analizando de un tiempo para acá. Pero lo mismo, de pronto a corto, a mediano plazo, pues tal vez no. Incluso, curiosamente, pues el desarrollo de software es uno de los como de las profesiones que ha venido en aumento últimamente, pero por ejemplo ya aquí habría de diferenciar un poco entre la parte de trabajos operativos, donde sí efectivamente se siente más notable cómo las máquinas han desplazado bastante pues a la mano de obra a los obreros, por decirlo de alguna manera. De pronto en la industria de servicios, como capacitaciones, como lo menciona Benrin, de pronto esa parte de cierta manera pues no se vea tan afectada, aunque de todas maneras pues sorpresas podremos tener, pero sin lugar a dudas esta parte de lo operativo, lo que se requiere, por ejemplo, ensamblar cosas, todas estas profesiones en las cuales pues incluso muchas industrias han despedido cualquier cantidad de personas para ser reemplazador por máquinas, por ejemplo, una cadena productiva de autos, así por citar algún ejemplo así rápido. La cantidad impresionante de máquinas que actualmente han desplazado a los humanos es impresionante. Un estudio afirma que en 5 años, 7 millones de los trabajos actuales los ejecutarán máquinas. Otro, que en 20 habrán suplantado a casi la mitad de los trabajos que hoy hacen humanos. Y no, por mucho que cierres los ojos, esto no va a parar. Operadores de venta por teléfono, cajeros, camareros, transportistas o guardas de seguridad son algunos de los oficios que van a caer primero. Por abajo cierran la lista los arquitectos, comadronas, enfermeros, psicólogos e inspectores escolares. Pero es difícil anticiparlo. El MIT dijo que la conducción de camiones difícilmente sería robotizada. Hoy, Google y Tesla ya lo están haciendo. Los robots ya son más rápidos, más precisos y más eficientes que los humanos en muchos trabajos. No tienen sueño y no enferman. Baxter aprende todo tipo de tareas manuales y su precio es el mismo que el sueldo anual de un trabajador medio. Amazon tiene ya 30.000 robots Kiva moviendo paquetes en sus almacenes y Watson apunta a superar al mejor médico humano. Las inteligencias artificiales mejoran a velocidad endiablada, están reventando el sistema económico actual y amenazan con crear una nueva clase social. La clase inútil. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. ¿Qué otras industrias, Benrin, se le ocurre donde todas estas máquinas han desplazado pues a la mano de obra humana? Pues prácticamente en todas las cosas que tienden a ser, que tienden a ser operativas o de alta carga de producción. Por ejemplo, se me ocurre la producción de, por ejemplo, las ladrilleras, ¿sí? Aquí en nuestro país tiene zonas ladrilleras, como por ejemplo en la zona de Sogamoso, en Boyacá, una parte de Colombia, en donde teníamos esas ladrilleras antiguas en donde todo se hacía a mano y pues se ha sabido que han llegado unas máquinas gigantes que han hecho que producir estos ladrillos de forma mucho más automática, y eso ha hecho que salga a las personas, o sea, que le quiten a las personas mucho de ese trabajo. Sin embargo, pues esto, digamos, esto tiene sus más y sus menos. O sea, se puede ver desde el punto de vista negativo de que muchas personas han perdido sus empleos por este tema, pero también está el hecho de que muchas personas, al hacer la fundición de estos ladrillos, se enfermaban bastante, ¿sí? Incluso habían muchos casos de personas que contraían cáncer, que morían prácticamente de ese trabajo, y eso era muy conocido y era así, se sabía que era por esto. Estas personas hoy en día ya no, pues obviamente al estar estas máquinas, ya no, digamos que ya no hay este tipo de enfermedad y son personas que ya no están muriendo, ¿sí? Pero sí está esa parte de desempleo. Entonces, ese es un ejemplo que hay aquí en Colombia, y asimismo hay muchos ejemplos a nivel mundial. Ah, bueno, está por ejemplo también el tema de Bimbo, de los famosos panes Bimbo. Yo veía un especial que daban en donde hablaban que estos panes en Estados Unidos antes se hacían de forma manual. Y también se decía que eran panes mucho más ricos. Ahora estos panes son industriales. Los hacen las máquinas y son el mismo, siempre es exactamente el mismo pan porque todo lo manejan de forma muy específica. Entonces, este es otro ejemplo, y así muchos, muchos otros ejemplos que hay en la industria. Ah, bueno, entonces ahora es un pan cyberpunk, ¿sí o no? Exacto. Ahora es el mismo pan que en todo sitio vale. O sea, un pan Bimbo en Colombia sabe la misma vaina que en Estados Unidos, porque ya no está esa parte, ese factor manual que le puede dar un poco más de, le echan un poco más de sal, un poco más de azúcar. Puede haber como variantes, pero ya no. Ya todo es industrial, ya todo es exactamente el mismo. Yo me alegro por todos los cambios que se vienen, pero por otro lado, me preocupa el impacto que tendrán estos avances tecnológicos. En el corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, estaremos bien, porque vamos a crear más puestos de trabajo de los que perderemos. Pero luego de los siguientes 15 años, creo que irán desapareciendo la gran mayoría de los trabajos que hacemos la gran mayoría de los humanos, porque no se necesitarán humanos para hacer esos trabajos. Ya vemos que el proceso de manufactura está siendo reemplazado por robots. Pronto tendremos impresoras 3D que harán manufacturas. También tendremos asistentes digitales que harán monitoreo de nuestra salud las 24 horas del día. Tendremos software que hará el trabajo de casi todos los trabajos que hacemos los humanos con nuestras mentes. Entonces, eventualmente, no necesitaremos humanos que hagan estos trabajos. Entonces, es por esto que he escrito sobre el futuro sin empleos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de podcast en español. En 2017 cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este 13º aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, pero si no sabes lo que es podcast, entonces entra a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español. Yo soy Félix, arroba locutorco. Y bueno, sobre el tema de los desempleos, claro, es impresionante. Por ejemplo, acá unas cifras que uno analiza. En el 2016, una multinacional llamada Foxconn, que es una de las factorías importantes en China, reemplazó 60.000 trabajadores por robots. Estamos hablando de cifras del 2016 y así podemos visualizar a lo largo del mundo pues muchas otras industrias. Por ejemplo, Microsoft también ha desplazado cualquier cantidad de trabajadores. Acá también hay otros aspectos importantes a tener en cuenta y es el tema de la lúdica. Cuéntenos un poco, Benrin, de qué se trata pues esta filosofía que nos habla de la lúdica. Sí, pues el ludismo, ¿sí? Fue un movimiento que iniciaron los artesanos ingleses como a comienzos del siglo XIX, en donde pues ellos empezaron a ver que estos telares industriales, ¿sí? Estas máquinas de hilar, ellos perdían el trabajo a causa de estas máquinas industriales, ¿sí? Porque ya el telar, digamos, cuando se hacían las telas, ellos veían que las máquinas trabajaban más rápido que ellos, las máquinas no se cansaban y las máquinas duraban mucho más tiempo. Entonces, digamos, ellos en esa reacción que tuvieron fue romper esas máquinas, ir a romperlas, acabarlas, ¿sí? Precisamente para, digamos, porque ellos sentían que estaban siendo desplazados completamente por estas máquinas. Entonces, estamos hablando de hace ya 200 años que sucedió esto. Entonces, o sea, ¿qué podemos llegar a pensar de aquí en adelante? Entonces, eso fue lo que se llamó el ludismo. Entonces, pues yo pienso, yo creo que en algún momento puede llegar a haber nuevamente este ludismo de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, se habla bastante de que en un futuro, aunque pues esto ya ha avanzado mucho, pero todavía no está de forma actual, que es en la parte de los vehículos, pero no en la construcción de los vehículos, sino como tal los constructores, ¿sí? Los que conducen, ¿sí? Los que conducen estos vehículos, en que ya puede ser que un vehículo ya lleve a una persona de forma automática, un taxi puede llevar a una persona de forma automática de un punto a otro punto. Y ya a la persona solamente le hacen un débito a su cuenta, un pago automático y listo. Entonces ya no se va a necesitar una persona que conduzca este vehículo, sino ya va a ser de forma automática. Entonces puede ser, pues se puede llegar a dar el caso en donde en donde volvamos a ver este erudismo en la parte de los conductores y salgan de pronto y empiecen ellos a romper estos autos automáticos, los empiecen a romper en aras de que estén sintiendo, de que sientan que pueden perder sus trabajos. Eso es una forma, digamos, moderna del ludismo que yo veo. Este tipo de movimiento de gente que se opone al cambio tecnológico es lo que llamamos movimiento ludista. Este movimiento aparece en todas partes y en todas tecnologías, porque siempre, siempre, siempre, cuando hay cambio tecnológico, cuando hay creación de nuevas ideas, lo que pasa es que se destruyen las ideas antiguas. El proceso de creación tecnológica comporta una destrucción y por lo tanto la gente que ganaba dinero con la anterior tecnología siempre acaba quejándose y siempre acaba pidiendo ayuda al gobierno para que evite que quien hace las cosas mejor que tú pues pueda ganar dinero. Esos movimientos, en este caso, pues Benrin comenta el movimiento lúdico, pues como esa protesta que siempre se ha mostrado a través de todas estas sagas, de todas estas películas, esa protesta en torno a la tecnología de qué tanto nos está desplazando como seres humanos. Actualmente, bueno, el ejemplo muy chévere, el de los automóviles que se conducen solos, por ejemplo, Amazon también ha estado en proyectos con drones, los cuales están entregando paquetes, eso está como en una fase alfa beta actualmente. Entonces, ¿a quién está desplazando? Pues a los mensajeros, a todas las empresas transportadoras, y si los drones lo van a realizar más rápido, más eficiente, de una manera pues más organizada, de cierta manera también van a desplazar cualquier cantidad de personas, y así podemos encontrar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en la industria de la medicina, las máquinas que hacen los exámenes de una manera más rápida, que digamos que ya se van necesitando menos cantidad de personas, enfermeros, los que están colaborando. En cualquier industria uno podría analizar donde la tecnología, pues lamentablemente, o para bien o para mal, según el punto de vista en el cual uno lo analice, pues se está desplazando la mano de obra. También pues surge otras posturas, otros términos en torno a esto que estamos hablando el día de hoy. Es por ejemplo el concepto de la industria 4.0. Esto nos habla acerca precisamente de todo lo que hemos venido hablando, en la cual a medida que se va digitalizando todo el mundo, ahí surge también el término de el internet de las cosas, todo lo que tenemos en nuestro hogar, todo cada vez está más hiperconectado a internet, nuestros hogares, la seguridad, las cámaras, los electrodomésticos, nosotros mismos, la ropa, que ahora se habla de las gafas, de lentes de contacto, bueno, cualquier cantidad de elementos se están conectando a internet. Entonces la industria 4.0 dice que a medida que va avanzando toda esta tecnología, toda la cibernética, toda la cultura también de hágalo usted mismo, entonces todo este conjunto de elementos hace que las personas pues vayan siendo desplazadas. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Entonces, no sé, de pronto Benrin, algún comentario que tenga acerca de esta industria 4.0. Sí, es muy interesante, o sea, ver esa industria 4.0, el futuro que va a tener, la adaptabilidad que va a haber, es muy amplio, o sea, pues como se habla de una nueva, es prácticamente una nueva revolución industrial, que así como se cree que así como los celulares nos han cambiado tanto la vida, esta nueva industria pues nos va a seguir cambiando mucho más, ¿no? Con lo que decías, un momento 01 de lo que es la ropa, este tipo de hiperconexión. Ya entraríamos a hablar, por ejemplo, de nanotecnología. Sí, todo esto cambiaría muchísimo y que pues obviamente va a afectar directamente lo que son los trabajos, ¿sí? Los trabajos que estamos teniendo, que tenemos cada uno de nosotros, como está hoy en día organizada la sociedad. También, por ejemplo, recordando en Animatrix, el primero, pues el de el nuevo renacimiento, en donde vemos que al comienzo hablan de que los robots están haciendo prácticamente todas las labores que antes hacía el hombre de forma manual. Y pues ahí lo que hablan también es que el hombre ya se dedica a otro tipo de cosas, ¿sí? A hacer otras cosas. Pero yo creo que en ese mundo, digamos, un poco utópico, que es el comienzo, ¿no? De este nuevo renacimiento, en donde, pues, sí, se cree que el hombre ya no va a tener que hacer tantas cosas tan forzadas, pero entonces creo que el sistema debe cambiar hacia una parte en que el hombre, o sea, ¿de qué va a vivir el hombre? Si va a haber tal cantidad de personas sin trabajo, o como dicen en España, tantos parados, que en Europa, en España se dice el tema de parados. Entonces, ¿cómo, de qué se va a vivir? O sea, creo que los gobiernos o el Estado deben de alguna forma llegar a un momento en donde deben de subsidiar a las personas que no tengan trabajo, porque si ya lo van a hacer todos estos robots, pues de qué irían a vivir las personas, ¿no? Aunque pues es un tema muy antiguo y siempre se han llegado, o sea, así como se pierden empleos, hay nuevos empleos, pero es posible que llegue un momento en donde ya las máquinas cojan, los robots atrapen tantos empleos que pues, realmente se va a desplazar en un porcentaje bastante alto el trabajo de las personas. Ahí es donde yo creo que ya el Estado debería ya entrar a reaccionar en esa parte. Entonces, ¿qué opina ahí 01? Bueno, sí, lo que ha mencionado bastante clave, porque de cierta manera pues es un preámbulo a la tercera regla tecnológica, que dice lo siguiente y que ya lo veremos pues en un próximo podcast, que la vida va a ser tan confortable que ya no vamos a necesitar trabajar. Es básicamente la preocupación que nos está comentando Benrin, pero ya lo analizaremos entonces más adelante, porque va a haber una sobreabundancia de comida, de entretenimiento, de bueno, cualquier cantidad de cosas. Va a haber una sobreabundancia, entonces, si será posible, entonces, bueno, no se lo pierdan, porque eso va a ser pues nuestro siguiente tema a tratar. Y bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de todos estos trabajos que van a tener pues un gran riesgo o una, digamos, que van a ser reemplazados por máquinas, dependiendo de cada uno del punto de vista, cómo lo vea, si será bueno o malo. Entonces, básicamente se resume en que van a existir pues mayor cantidad de robots, van a existir nuevos software, se van a crear incluso nuevas industrias que tal vez en estos momentos no se nos ocurra. Hace unos años nadie se iba a imaginar el tema de las redes sociales, el tema de esas profesiones, por ejemplo, como los community managers. Entonces, así mismo van a surgir nuevos empleos y vamos a ver cómo va evolucionando entonces la industria humana. Entonces, Benrin, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos hablado de la segunda regla de las que van a gobernar tecnológicamente hablando en nuestro futuro. Tu trabajo va a tener una alta probabilidad de ser eliminado. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Hablamos también de la industria 4.0, del movimiento lúdico, y de algunas observaciones acerca de esta posibilidad futura de perder nuestros trabajos. Entonces, Benrin, muchas gracias por participar en este podcast Reloaded del día de hoy. Bueno, bien, 01, muchas gracias por la invitación. Quiero también decirles a los podescuchas que nos escriban qué piensan de este tema, cómo ven esto, si efectivamente sus trabajos están en riesgo o lo ven como algo muy lejano, pues escríbanos y pues muchas gracias 01. Bueno, ¿y quién quita que a futuro los podcasters sean también robots, ¿no? Entonces Sí. vamos a ver en qué desencadena todo esto. Sí, pues si ya hay una máquina, un equipo que escribe libros, de forma automática con una serie de logaritmos, Y hay ¿por qué no? compositores de música. Sí, exactamente. Además, compositores de música también a través de logaritmos, pues vamos a ver qué más se va a ver en el futuro. Bueno, entonces por ahora, mientras antes de que lleguen los podcasters de robots, pues se despiden, nos despedimos los humanos 01 y Ben Ren. Entonces, muchas gracias. Recuerden que nosotros somos Logos Podcast, nos encuentran en logospodcast.wordpress.com y en todas las redes sociales como Logos Podcast, también en nuestros grupos de Telegram y WhatsApp. También nos pueden buscar como Logos Podcast. Entonces, Benry, muchas gracias y chao. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde México, Angel del podcast Angel Cast. El anime va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos. Desde el Perú, Colas del podcast Colas dice. Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal. Desde Colombia, Félix del podcast El siglo XXI es hoy. Podcast como Logos Podcast se parece más a un club de lectura que a un programa de televisión o de radio. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Desde Francia, Descartes. La torre de la felicidad, The Tower of Joy en inglés, es como un palacio de verano de los Targaryen. Desde Colombia, W del podcast Un Show Más. Por fortuna este modelo social es fuerte. Pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta, o sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema. Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Corp. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plested, de Astarte Cultura. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática, llamado Shadowrun. Desde España, Alan Neal, de Wasted Metaphor. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnologías.